Pasamos al punto número 8. Acuerdo que proceda sobre sesión gratuita. Perdón. Ah, claro, la cuenta. Ya me saltaba la cuenta. Perdón. Sí, acuerdo que proceda sobre aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2007. Pasamos a leer el dictamen. Vista la documentación obrante, en el expediente de referencia se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones a los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. ¿Tiene la palabra San Borondón? Lo mismo que dijimos anteriormente. Son unos presupuestos elaborados y aprobados por el Grupo de Gobierno y es responsabilidad del Grupo de Gobierno aprobar esos y ratificar esos presupuestos. Por lo tanto, nosotros vamos a abstener. Perfecto. Ganemos Lanzarote. Bueno, sobre la aprobación definitiva de las cuentas generales del ejercicio 2015, nos hacemos eco según la valoración del interventor en la cual se ve una mejoría en las arcas municipales, aunque con cautela, por eso nos vamos a abstener. PSOE, coalición. Sí, en este punto nos vamos a abstener. Pasamos a votación. Falta uno. ¿No es así? Falta Tato. ¿Y Johnny dónde fue al baño? Bueno, pues empezamos por las abstenciones. ¿Abstenciones? ¿En contra ninguno? ¿A favor? Y ahora Johnny que verifique su ratifique su voto. ¿Voto a favor? UPI y PIL. Y abstenciones del resto de los grupos, San Borondón, Ganemos, PSOE y Coalición.